Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Buenas noches desde la Psicosocial, el colectivo social presente hoy aquí en este programa para tratar todos los temas relacionados con el sentir y con la problemática de adicciones y todo lo que conlleva esta problemática que está unida a tantas y tantas situaciones, ¿no?, de la vida cotidiana de muchísima gente. Tengo el gusto de presentar quien hace el programa, que hacemos juntas el programa, la licenciada Miriam Durán. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvita. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Berizo. A todos los lugares donde llegamos. Sé que Lucas está por allá, así que saludá a la gente, Lucas. Buenas noches para todos, para la audiencia también. ¿Cómo andamos, Silvita? Bien, bien, muy bien. Realmente armando el Foro Nacional de Adicciones para el sábado próximo. Exacto, bueno, mucho trabajo eso, ¿eh? Sí, te parece. Sí, mucho trabajo. Pero cuesta, bueno. Cuesta, ¿no? Poner en sintonía a todas las personas que son la mayoría profesionales o que tienen su trabajo para concordar un día es bastante complicado poder acordar todos juntos ese día para estar en un foro. Ya tenemos experiencia con los foros que hicimos el año pasado, ¿verdad? Sí, mucha experiencia. Fue muy, muy arduo el trabajo, te digo, porque realmente hay que conocer todas las provincias, son 24. Conseguir la gente que esté en adicciones en las provincias, un tema que para colmo la gente no quiere hablar, no quiere decir nada del tema, quiere esconderse, así trabajan adicciones, viven escondidos. Entonces, realmente hacer los foros fue algo que para mí ha sido muy importante, y aparte porque es importante para ellos, después de los foros, la alegría que tenían en cada provincia. Se habían formado redes, se comunicaban unos con otros, gente de las mismas provincias que son tan amplias, que no se conocían y estaban en adicciones. Se consiguió para el Chaco, por ejemplo, con las problemáticas que surgían en el Chaco, están los pueblos originarios, se consiguió una persona para que pueda, a nivel internacional hay un sistema para adecuar a los agentes preventores de adicciones y a los que trabajan directamente mano a mano con gente adicta. Hay todo un sistema para conocer y entablar conversación y poder hablar con los lenguajes de los pueblos primitivos. Los pueblos, exacto. Y de por sí ya la comunicación es bastante complicada, porque nosotros tenemos un sistema de comunicación con símbolos, con signos, y lo llenamos de contenido, y las diferentes culturas muchas veces para una misma palabra tiene distintos contenidos. Entonces, entablar ese puente de un sistema de lenguaje que tenga el mismo significado es complicado, y en el mismo idioma, me imagino, con los pueblos originarios o con otro idioma, ¿no? Sí, no se logró. Mirá, comunicaciones impresionantes se logró también con Islas Malvinas. Los excombatientes hablaron de la problemática de la adicción y de las drogas, ¿no? En la guerra y demás, los suicidios que hubo después en muchos de ellos. Fue muy interesante, realmente todos, cada provincia con su impronta, con su forma, los distintos modos de consumo, todo lo que son las pastillas, todo lo que es heroína en psicofármacos, ¿no? Realmente que se venden en farmacias, que son consumidos por algunos jóvenes, no, muchos jóvenes de Formosa. Hay distintos consumos en distintas modalidades. Las modalidades son, tienen sus particularidades y son regionales, podríamos decir, muchas veces. Así muy territoriales. Así es, en San Juan tenés los hongos alucinógenos y tenés los, yo que sé, el turismo de consumo. En el sur tenés, vas, que yo lo he visto, vas en auto por la ruta en el sur y ves todos los cactus cortados de la punta, viste, todos que los usan para consumir. Entonces, bueno, cada región tiene su consumo, su forma. Los lugares fríos, que tienen muchos años, meses en el frío y encerrados, tienen su consumo. Los lugares con un lo que estuvo bueno también fue poder tener un pantallazo general de todo el territorio nacional, una especie de un diagnóstico situacional, y encima agravado por el contexto de pandemia, porque eso también, o sea, la pandemia trajo sus pros y sus contras. Por ejemplo, una de las cosas que facilitó los encuentros de los foros en las distintas provincias fue la virtualidad, porque encima que no nos podíamos trasladar. Igual, fuera de la pandemia, los traslados suelen ser bastante complicados porque no todo el mundo cuenta con los recursos como para trasladarse de un lugar a otro. Las ONG generalmente se hacen a sangre y sudor, con recursos propios. Entonces, el traslado y el viaje era realmente un problema. Pero, gracias a Dios, se pudieron realizar mediante la virtualidad y con muchísima concurrencia, y lo más positivo de todos es esto que vos bien dijiste al inicio, ¿no? La construcción de redes, de que se conozcan dentro de la misma provincia y a su vez que puedan establecer lazos con las provincias cercanas, ¿no es cierto? Así es, yo recuerdo en Chubut, Neuquén, que decían, no tenemos lugares para nosotros. Otro dijo, sí, acá hay, ¿viste? Pidió, levantó la mano, porque participaba tanta gente en cada foro. Sí, acá hay lugares para mujeres, en otro lado también, y bueno, lugares cercanos, dentro de todo, con realmente ciudades pegadas, ¿viste? Provincias pegadas con un límite que se pasa caminando. Claro, sí, porque los límites los pone el hombre, pero la territorialidad es una sola, así que la gente transita de un lugar a otro. Por eso, lugares cercanos que no se conocían, había una frontera que no existe y están ahí nomás y no se conocen. Y también el hecho de que si vos pensás en las distancias, son tan tremendas. Nunca me olvido de un franciscano que está en la frontera con Paraguay, está creo que con más de 200 chicos. ¿Cómo va a trasladarse a una ciudad para hacer un foro o para hacer una reunión, no un foro presencial? Exacto. No puede dejar esos 200 chicos solos, no puede viajar tantas horas o quedarse un día en un hotel o dos para poder hacer la reunión. Es muy complicado si no hubiese sido por esto. Con la virtualidad. Así es, Miriam. Hubiese sido muy difícil hacerlo. Es más, hubiese sucedido que iban a estar presentes simplemente y solamente la gente de las ciudades. ¿Vos sabés lo que les costó cuando fueron invitados? No sabés, algunos han viajado para tener red wifi, wifi. Sí. Recuerdo en San Juan, del campo, ¿a qué horario justo? Decime, porque yo viajo a la ciudad para poder estar en el foro. Claro. Mucho sacrificio hizo la gente, porque hay que decir que si bien muchas de las organizaciones o de las personas que trabajaban con el tema de adicciones no se conocían entre sí, tampoco abundan, o sea, no son tantos, no exactamente, no son tantos, y por lo menos tuvieron una visión general de cómo están las políticas públicas que tratan estas temáticas de salud tan importantes en nuestro país, y las necesidades que tenemos de nuevas leyes, porque eso es lo que impulsamos desde los foros. Así es, yo creo que estuvieron, los que hay estuvieron todos. Sí. Yo creo que sí, porque realmente no quedó nadie fuera de los foros que realmente estuviera trabajando en adicciones. Por ahí más de lo mismo, más comunidades terapéuticas o más hogares de Cristo o más gente en otros lados, viste, que por ahí estaban en una provincia y en la otra no, y así viceversa. Pero realmente sí. Y ahora la cuestión fue elegir a una sola persona por provincia. Y ahí tuvimos el problema de que yo sola lo tuve, ¿no? Claro. ¿Quién? Entonces dije, no quiero nadie gubernamental. No quiero nadie que tenga un sueldo. No quiero nadie que trabaje en adicciones con un sueldo del Estado, sea de este gobierno o de la oposición, porque hay provincias de la oposición, hay provincias del gobierno que está ejecutándose ahora. Entonces dije, no, nadie, no quiero política, no quiero nadie que diga que todo está bien, porque tiene que decirlo, porque está ejerciendo un puesto político. Claro. Entonces ese es un gran condicionamiento, ¿no? Porque si bien muchos de los que quizás tenemos trabajo para alguno de los niveles de Estado, ¿no? Que puede ser el Estado nacional, el provincial o el local o municipal, no pertenecemos quizás a alguna franja política partidaria, pero sí estamos militando el tema de las adicciones y cómo poder mejorar la asistencia o poder crear lugares de asistencias que no hay, porque los recursos humanos que trabajan en esto son muy pocos, como vos bien dijiste, Silvia, y muchas veces eso es un condicionamiento también, ¿no? Recibir ese sueldo, o sea, te tenés que quizás amoldar a cierto paradigma que está como de moda hoy por hoy y dejar muchas veces tus convicciones de lado, porque bueno, es donde, o sea, porque uno siempre está con la espada de Damocles ahí en la cabeza pensando que lo pueden llegar a echar, y como ha pasado muchas veces, y más en el año de pandemia, que tanta gente perdió su trabajo. Sucedió, sí. Gente que estuvo en el foro que fue amenazada en su momento porque pertenecía a cierto trabajo, porque en las provincias generalmente no hay trabajos que no sean gubernamentales. Del Estado. Sí. Entonces son muchos empleados municipales, y bueno, hay a veces intendencias que se han enojado. Ay. En la provincia, Silvia, del interior, y acá en Buenos Aires también, principalmente en los gobiernos locales o municipales, eso pasa mucho, lamentablemente. Así es, acá también, y acá mucho pasa. Mucho más, sí. Sí, porque somos más también, acá, más numerosos. A nadie le digan, sí, hace, pero no alcanza. No sé, al mismo Cedronar no le puedes decir, sí, muy bien lo que hace, pero no alcanza. Las adicciones se ven que está creciendo y no lo, si invitas a alguien no le va a gustar. Y la particularidad de los foros el año pasado, no sé si vos coincidís conmigo, es que había gente que se dedicaba al tema, que trabajaba en los distintos espacios, sean estatales, o sea de la sociedad civil, o sea de iglesias también, de distintos cultos y demás, pero claro, cada uno que disertaba quería hablar específicamente de lo que hacía, ¿no? Hacemos esto, hacemos el otro, ¿eh? Pero este año va a tener otra particularidad, la persona que diserte. Sí. ¿Podés contarnos un poquito de eso? Sí, mira, Miriam, la verdad es que lo que yo pedí el año pasado, y a veces sí he interrumpido a algunos que decían, yo hago esto, yo hago el otro, y bueno, pero ¿con qué personas haces eso? ¿Con qué gente del territorio haces eso? ¿Cómo los encontrás? ¿Cómo llegan a vos? ¿Llegan rotos? ¿Llegan más rotos que antes de la pandemia? ¿Cómo? Entonces me costaba dirigir a la gente para que me cuenten la realidad, lo que ellos sienten y saben. No era manipular opinión. Claro, que opinar, en realidad, ¿cómo llega la demanda, no? ¿Cómo llega la persona? No lo que hacían en un lugar determinado. Sí. Tenemos psicólogos, tenemos esto, hacemos lo otro. No, ¿qué hacen? No, ¿con quién lo hacen? Claro. Para nosotros era importante saber la territorialidad de la juventud, de los menores, de los ancianos. Era muy, muy importante saber semblantear el territorio argentino, en qué estado está. Y cada vez que nos tocaba una provincia, queríamos saber qué pasaba en esa provincia con los jóvenes, con los menores, con los adultos, con las mujeres, con las madres niñas. Entonces, realmente hacíamos hincapié en que se hable realmente de aquí, la gente de las organizaciones sociales, con qué personajes trabajaba o con qué personas y por qué y cómo estaban. Y bueno, se logró mucho. La verdad que está todo grabado. Vos has hecho también una recopilación escrita extraordinaria de todos los participantes, aparte la gente que entraba a los foros. Miriam, ¿vos te acordás cómo interactuaban? Sí, las mismas personas después de los disertantes explicaban la política pública en su territorio y las características, las personas hacían preguntas, muchísimas. Recuerdo uno de los foros más extensos fue el de la provincia de Tucumán, porque tenían horario de inicio, pero no tenían horario de cierre. Sí, bueno, los foros son abiertos a toda persona que quiera participar. Entonces realmente teníamos el Zoom pago y lo teníamos abierto hasta cualquier horario que se necesitara. Y bueno, lo que pasó en Tucumán... Y la característica era que no se iba nadie, porque viste que muchas veces en las conferencias y demás, incluso presenciales, en el inicio, como se supone que están las personas más representativas, más conocidas y demás, para la apertura, después es como que va habiendo una deserción, ¿no?, de personas. Sí. Y se va... No, pero sí, no pasaba eso. No, vos sabés Tucumán, que fueron 5 horas, 6 horas. 5 horas, Silvia, sí. Bueno, se mantuvo la gente hasta el final. Vos sabés que en Tucumán fue tan impresionante que se reunían, no tenían wifi, entonces se reunían en casas de personas que tenían wifi y vos veías a uno hablando por el Zoom y había detrás 3 o 4 personas de otras organizaciones sociales. Sí. Que se habían llegado para poder tener la comunicación. Y ese fue el inicio del armado de las redes que se hicieron después, ¿no? ¿Cómo, se logró mucho en Tucumán? Sí, por ejemplo, sí. Se logró que haya realmente. Están haciendo en Tucumán una ley específica, porque como no da efecto nuestra ley de salud mental, realmente no sirve. Realmente no protege los derechos humanos de la persona en consumo, es una ley que se hizo para salud mental y no para adicciones. Entonces, exacto. Bueno, dejó realmente muchos agujeros en el camino y ha dejado en 10 años muchas muertes y mucha gente discapacitada, realmente ha hecho estragos esta ley. Y así lo quieren negar. Sí, ¿no? Nosotros, como somos una federación, en realidad cada provincia después tiene la potestad de poder hacer su propia ley provincial. Por eso no hay muchas provincias que, como esta ley se hizo hace 10 años y es una ley nacional, no les dio resultado, entonces se hacen su propia ley provincial. Lo hizo San Juan, lo hizo Formosa, lo está haciendo Mendoza. Muchas provincias, Tucumán también han hecho su propia ley para manejarse entre ellos porque la ley de salud mental no les daba respuestas. O sea que bueno, eso es lo que hay que hablar con los diputados, hay que tratar de que nos escuchen, de que realmente sean lúcidos y conscientes de la situación, que no estén detrás de un escritorio por un puesto político y no representen realmente al territorio que representan, a la provincia que representan. Y que hablen realmente de las cosas que están atravesadas con la problemática de las adicciones, porque, por ejemplo, desgraciadamente, ¿no?, en el año de pandemia y en lo que va de este año han aumentado notablemente los femicidios y demás, pero nunca, siempre se habla desde la teoría de género, ¿no? Parece como que los hombres se estigmatizan y salen como en manada a buscar a las mujeres, pero escuché la otra vez a una persona que hablaba sobre este tema y lo que decía es, pero nadie habla que detrás de esas relaciones violentas está el alcohol, las drogas, distintas sustancias, y no de una generación, sino de 2 o 3 generaciones que se van acumulando con la temática del consumo. O sea, parece como que de esa cuestión de fondo no hablara nadie. Hablan de los resultados, no sé si me explico, pero de las causalidades de esos resultados, que son los femicidios, bueno, o el tema de la inseguridad. Se habla de la inseguridad, pero no se habla de la gente que maneja alcoholizada o que sale a robar porque está drogada. O sea, se toca tangencialmente el tema, pero no se va a la raíz de la situación. Así es, vos fijate que nunca, nunca, nunca se habló desde una cárcel donde realmente podrían los guardiacárceles, la gente, hablar de la situación de consumo, los policías, las comisarías, cómo encuentran a los chicos que llevan, cómo los encuentran en los barrios, y hablar justamente de las cárceles de menores, ¿no? Donde realmente todas las cárceles, todos, aunque la mayoría que no tiene un trastorno mental y tiene una manía o realmente tiene ya esa es característica propia, en la mayoría es gente que comenzó consumiendo y terminó presa. Y bueno, eso no se habla, eso no se dice. ¿Por qué? Porque lo que es adicción, lo que es consumo de droga, está prohibido. Entonces, si está prohibido, no se puede decir. Vos sabés que algo positivo que me pareció a mí que bastante importante, pero a ver, por un lado positivo en el sentido de que está supuestamente es para que la persona que está por entrar en un trabajo tome conciencia, se cuide y tenga una vida sana. Pero ahora, en ciertos trabajos, por ejemplo, para entrar en Ferrocarriles Argentinos, que hace un psicodiagnóstico de la persona, un psicofísico, además de los test de rigor, ¿no es cierto?, psicológicos que le toman a los futuros empleados de Ferrocarriles, también les hacen un dosaje en sangre para analizar si hay algún tipo de consumo de sustancia. Eso antes no se hacía. Y ahora se hace. Uno se puede parar del lugar de decir, bueno, entonces la persona, o sea, no es tan normal como se quiere naturalizar de que uno consuma socialmente, porque ese supuesto consumo social después te lleva a una adicción. Y si vos necesitas conseguir un trabajo y vas después de un fin de semana que supuestamente te emborrachaste o te drogaste, y eso te va a salir si el lunes te vas a hacer un estudio. Entonces, por un lado está bueno, pero por el otro también es expulsivo. Entonces, ahí tiene los pro y los contras, pero bueno, si bien no se habla de eso, se está haciendo, Silvia, se está haciendo. En ciertos lugares, para tomar ahora un empleado, también le hacen un chequeo para ver si se droga o si tiene algún tipo de sustancia. Bueno, vos sabés que cuando se hacía también, cuando estaba el HIV y entraba tan fuerte, se hacía, sí, la persona que iba a ser empleada autorizaba que le hicieran el análisis de sangre. Y bueno, se sabía perfectamente, porque uno conoce, tiene parientes también que tienen laboratorios, que se hacía sin que la persona lo supiera. Entonces, estaban segregando al empleado sin que él lo sepa. Porque en esa extracción de sangre después le hacían el tipo de análisis que ellos querían. Claro. Y bueno, hoy pasa también con el COVID, Miriam. Vos fijate que no se están recibiendo, no se puede entrar a ciertos lugares si no estás vacunado, si no presentas la vacunación, no puedes viajar, muchas cosas, porque realmente es necesario a veces obligar a que los seres humanos tomen ciertas conductas. Y cierta conciencia, ¿no?, de lo riesgoso que es. Porque, por ejemplo, sabemos que hay muchos de los maquinistas que manejan los trenes o de la gente que los pilotos de avión. Es sabido que muchos de ellos tienen consumo de alcohol o de cocaína o de lo que sea. ¿Y cuánta gente llevan ellos, bajo su responsabilidad? Y Argentina, desgraciadamente, tenemos la fama que somos, creo que, los segundos en Latinoamérica de accidentes en viales, porque conducen alcoholizados, o como el colectivero ese que llevó por delante un auto que venían dos jubilados de jugar a las bochas, pobre gente, y ahí tenés también que no tenemos la conducta de ponernos el cinturón de seguridad, porque el señor venía sin cinturón de seguridad y se le abrió la puerta y se rompió la cabeza contra el cordón donde cayó. Entonces, bueno, todas esas cosas nos falta mucho a nosotros en ese sentido para cuidarnos nosotros y a los que nos rodean. Yo creo que falta en el mundo, porque el COVID ha destapado muchas cosas. Y vos fíjate que Argentina, dentro de todo, hay una gran cantidad de argentinos que se ha vacunado y que está aceptando la vacunación para que, no sé, he visto chicos que decían, no, yo no puedo contagiar a mi abuela, no la puedo visitar. se han cuidado, hubo una pequeña conciencia de enfermedad en Argentina. Sí, no, y no, la vacunación, sí, yo me refería con respecto a los accidentes de tránsito, no, al tema eso, de sí, cómo manejamos. Sí, no, te entendí perfectamente. No, no, que yo como antes hablé de las vacunas, seguí con el tema, te entendí, estoy de acuerdo también en eso, sí. Y bueno, justamente la liberación de la marihuana, que hay un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Él manejando y se había fumado un porro y veía doble, veía pasar arbolitos de marihuana. Claro, sí, en Los Simpsons se trata bastante seguido esa temática. Y bueno, vos date cuenta que entonces, si liberamos el alcohol, liberamos la marihuana, ¿cómo vamos a comprobar si la persona que está manejando está realmente... con marihuana dentro de sí mismo y sus reacciones psíquicas son más lentas? ¿Cómo lo sabremos, no? Por eso te digo, hay mucha contradicción en muchos de estos aspectos. Por eso hay que saber legislar, hay que saber del tema y hay que saber ver, que a veces no es solo un escritorio para poder saber de lo que pasa, ¿no? ¿No? En el país y en el territorio, a los representantes, se lo digo. Realmente hay que salir, ver y tener realmente sentido común con respecto a las realidades. Porque, exacto, y escuchar a las familias también, que son los que están padeciendo estas temáticas. Sí, justamente de eso se trata, ¿no? La ley de salud mental es una ley que solo ve al individuo, es una ley que ve a un individuo solo y único. Que consume o que tiene una enfermedad mental, no mira el entorno, no mira la sociedad, no mira a quién lo rodea. Es una ley realmente bastante, bastante fría y bueno, se dijo que era una ley neoliberal, muy difícil, que no sé, muy, muy difícil fue lo que pasó con esa ley, ¿no? Que solo ve al individuo solo, solo, solo, sin entorno. Sí, aunque desde el discurso de los derechos humanos y demás se habla muchísimo del trabajo comunitario, es como que el Estado se, desprende de la responsabilidad que tiene como colectivo social de velar por la salud y la seguridad y todo de los ciudadanos, y le tira como la pelota a la familia, ¿no? Bueno, la familia como forma parte de un barrio, de una comunidad o de la sociedad en sí, es la que se tiene que organizar para atender todas estas problemáticas. Y sabemos que nosotros muchas veces nos tenemos que quemar las pestañas durante años para profesionalizarnos, para especificarnos y tener nuestra expertise con respecto a este tema, pero las familias no tienen ni noción, y no tienen por qué tampoco saberlo, de cómo manejar la situación. Entonces cada uno hace lo que puede, muchas veces son expulsivos de la persona, no comprenden que es una enfermedad, y también pasa en los colegios, que también son expulsivos, en los hospitales mismos, que no quieren recibir adictos. O sea, es toda una cuestión bastante complicada y compleja, donde las familias quedan realmente a la deriva, no solamente con el tema del consumo, sino también con el tema de salud mental, porque con sí, totalmente. El consumo te lleva a lo largo, después de 10 años, 15 años, o a veces al principio, ¿no? Te puedes tapar un brote psicótico inmediatamente, un porro de marihuana, pero realmente sí, a larga data lleva a trastornos psiquiátricos y bueno, la realidad de chicos disminuidos, chicos down, chicos con trastornos de autismo, chicos con problemas realmente de salud mental. Dos de cada siete chicos tiene algún problema psiquiátrico, o sea, datos de UNICEF. Qué bárbaro. ¿A nivel mundial? Chicos, a nivel mundial, exactamente. Muy alarmante. Muy alarmante. Y las familias muy preocupadas. Y ahora, pues el fin de semana, ¿viste que fue el Día de la Madre hablando de las familias? ¿Sí? Así que bueno, muchas con mucho dolor, ¿no es cierto?, con esta temática. Pero también vimos que la gente se pudo reunir, pudieron salir, nos tocó un día lindo. Es una celebración a nivel mundial también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya llegamos a nuestro corte musical. Y bueno, después vamos a seguir conversando justamente sobre las maternidades, ¿no?

una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte. Bueno, estamos de nuevo acá con Silvia. Vamos a retomar, estábamos hablando... hablamos un poquito sobre el Día de las Madres, ¿no? ¿Qué eso significaba y cómo en el contexto actual a nivel mundial se habla más de maternaje que del Día de las Madres específicamente, ¿no? Teniendo en cuenta que es un rol que uno cumple en la sociedad y, bueno, el rol de madre, ¿no? Que lo puede cumplir, a veces lo cumplen hasta los niños, porque los papás tienen que ir a trabajar y los niños se deben quedar en la casa cuidando esto. No sé qué opinas, Silvia. Sí, sí, yo considero que a veces el cumplimiento del rol, cumplir el rol que te corresponde, el cumplimiento del deber del rol, es tan importante para la paz interior, ¿no? Qué poca difusión tiene el deber cumplido. En Oriente hay un libro como es la Biblia, en Occidente o... En los países, sí, de Occidente realmente, la Iglesia Evangelista, Católica y demás, o bueno, distintos libros importantes, bueno, en India... Sí, el Corán, por ejemplo, sí, sí. El Corán, y bueno, sí. Sí, en India está el Bhagavad Gita, y es una pelea entre familias, ¿no?, que tienen que ir a la guerra, y hay una persona que guía con conocimiento y otra persona que no quiere ir a pelear o matar a su primo o pelear por la guerra en sí, pero es un soldado. Y todo el Bhagavad Gita habla sobre el cumplimiento del deber, el cumplimiento del rol a cumplir y el deber que ese rol te manda. Y que si uno cumpliera el deber del rol con tu conciencia, ¿cuánto se aliviaría las almas del mundo, ¿no? Y uno tiene diferentes roles, como hija, como hermana, como madre, como abuela, como pareja, como amiga, como hay tantos roles a cumplir. Y bueno, cumplidos realmente con conciencia, llevan a un transitar por la vida en plenitud, ¿no? Y hablamos también un poquito de los bebés con trastornos. ¿Cómo decías vos el porcentaje de UNICEF? Eran dos niños que nacen ya con trastorno, algún tipo de trastorno psiquiátrico, podríamos decirlo, o mental, de 7. Bueno, y la gran falta de difusión de cuidado en los embarazos. Desde... ver a una persona en televisión subirse a un caño después de haber parido a los 15 días y hacer una demostración en un caño, como diciendo qué bueno que está eso, qué buena mujer es, mirá, a los 15 días de haber parido está perfecta trepándose a un caño y haciendo un caño, bailando, ¿no? Y realmente se desvirtúa el valor que tiene la maternidad y el cuidado que merece, no solo la mujer en sus 40 días posparto, sino que han muerto, cantidad de mujeres mueren o quedan con trastornos mentales, por trastornos después del parto, por subidas de presión, por diferentes reacciones cuando baja la leche. Por hormonales, claro. Claro, claro, se produce toda la sangre, es algo impresionante, la fuerza de los antiguos lo sabían, nuestros abuelos lo sabían. Silvia, y te acordás que antes cuando la niña, por ejemplo, desarrollaba o tenía su primera menarca, siempre le decían, te tenés que cuidar, no tenés que correr, no te laves la cabeza de pronto, hacer reposo, o sea, porque se veía la importancia de que la mujer es la que lleva la vida, ¿no? La feminidad se cuidaba mucho. Muchísimo. Se tiene en cuenta. Porque la feminidad es la que procrea, es la que gesta. Entonces, cuando en los primeros 3 meses la persona está sin alimentarse, mal, el niño forma su sistema nervioso. Ahí se producen los trastornos del futuro bebé. En los primeros 3 meses de gestación, Y en esos 3 primeros meses muchas mamás ni saben que están embarazadas y no hay hierro en el cuerpo. Tal cual. Hay anemias, no se alimenta la gente como corresponde. Y no por se eso, le da. Por ejemplo, los niños desnutridos, los niños bajo, que ahora lo disfrazan diciendo bajo peso, pero en realidad son desnutridos los chiquitos. Y a veces son hijos de mamás que ya vinieron desnutridas. O sea, tenemos generaciones que eso se ve incluso en la reducción de la talla de la gente. Así es, así es. Y bueno, en los embarazos, los 3 primeros meses, no hay realmente una conciencia de tratarse como corresponde. Vos sabés que durante todo el embarazo, generalmente, la mujer que está siendo tratada consume hierro, le dan hierro. Exacto. Porque se necesita, viste, para la formación de ese niño. Y B12, que forman los glóbulos rojos y la fortaleza. Para la formación de ese niño y para que el cuerpo de la mamá pueda resistir, para que no se descalcifique, o sea, porque muchas y que no tenga y todo, o sea, se les cae el pelo, si la persona es ya con desnutrición crónica, ya viene con un déficit de vitaminas, y eso se traduce obviamente en el feto, en el bebé que lleva adentro. Y en el parto. Y en el parto. Después del parto no hay coagulación, hay hemorragias tremendas que, bueno, hay muchas mujeres que quedan al borde de la muerte justamente por no haberse tratado durante el embarazo como corresponde y haberse nutrido como corresponde. Y a veces no es solo la comida, no alcanza. A veces se necesita. Y ¿algún todo, vitamínico? Sí, hay justamente cantidad de vitaminas prenatales. Hay cantidad de multivitamínicos prenatales. Y después, inclusive en los controles, tanto del primer mes, que es semanal al mes, y después del primer mes ya son cada 15 días, y después, bueno, se van espaciando. Hay un montón de complejos vitamínicos que también se le da al bebé. Sí, hay muchas vitaminas la prenatales. La importancia de los controles, ¿no? Y después, durante los primeros años, hasta por lo menos los 15, 16 años, hasta después de la pubertad, los controles de niños sanos, que muchas veces, o sea, nosotros teníamos como distorsionado el tema de decir, ah, bueno, vamos al médico cuando estamos enfermos. No, también tenemos que ir a controlar a nuestros hijos, a nuestros niños, en el control de niños sanos. Así es, justamente la medicina tendría que ser preventiva. Exacto. Que es lo que no es, no solo curativa, sino preventiva. Y bueno, también el calcio durante el embarazo. Intentó hacer eso con la asignación universal por hijo, que obliga, entre comillas, a que los chicos estén escolarizados y a partir de los 3-4 años jardín y después de los 5 años, 6 años, cuando entran en el ciclo primario, a presentar una libreta sanitaria con los controles, pero hay muchísimas irregularidades con respecto. No, y aparte la asignación universal se da desde el primer trimestre de embarazo también. Sí. Para que la mamá utilice esa asignación. Exacto. Para la alimentación sana. Exacto. Para ella y para su hijo, y que haga los controles que corresponden, ¿no? Ese es el propósito. Me acuerdo en la primer, cuando asumió Néstor Kirchner, en esa época de tal debacle económico en Argentina y la situación de hambre que había en muchos lugares y demás, que se colocó alimento y se colocó la obligatoriedad que le daban sustento plan, y ayuda al plan. Era el plan, el hambre más urgente, del plan familias y el manos a la obra estaban. Bien. Esos tres eran los pilares de la gestión de Néstor. Y ahí, así es, y ahí es que le tomaban el peso y la talla a los niños. Exacto. Sí. Se había decretado las vitaminas gratis desde para la mamá embarazada y el niño hasta los 6 años. O sea que era entrega de vitaminas para todos los niños hasta los 6 años. Y bueno, eso realmente después quedó en la nada. Y bueno, se hicieron muchas cosas que se hicieron. Hasta los 6 años, porque en realidad después se daba el refuerzo alimenticio en los comedores de los colegios, sea desayuno o merienda, y después se incorporaron los comedores. Claro, claro. Que como política pública estaba bien. Sí, así es. Así que bueno, realmente se necesitaría una difusión de lo que es realmente la alimentación sana y la alimentación nutritiva en embarazos, ¿no? Así que, bueno, estaba mirando. Lo que antes se enseñaba, ¿no es cierto? Nutrición y todo eso, en el colegio también. O sea, se enseñaba a comer sano, me acuerdo, y hubo un momento de una política pública donde repartían frutas en los recreos, me acuerdo, mandarinas, manzanas, pero los chicos no estaban acostumbrados a recibir eso, y muchos, bueno, querían ir al kiosco a comprar alfajores, golosinas y todo eso, ¿no? Nos falta un montón de educación al respecto de cuáles son las comidas sanas y saludables. Sí, así es. Es realmente, se hizo. Mira, me está diciendo una mujer de Rosario que quería participar en la radio. Y bueno, estaba distraída por eso. Y bueno, sí, realmente los niños con el consumo delante, la falta de una alimentación correcta y las mamás desgastadas por el trabajo, por las maternidades, por la falta de nutrición, hace a todo un sistema que realmente no ayuda al progreso de una patria ni de un país. Y del futuro que son los niños, Silvia. Así es. Son los niños, realmente. Y vamos a tener este sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, todo una exposición de cada provincia, van a estar las 24 provincias, más un panel introductorio donde va a hablar de ciertas características sobre adicciones y niñez, adicciones y municipalidades, políticas públicas, adicciones y comunidades terapéuticas, adicciones y discapacidad. Se va a hablar sobre estos temas en la Mesa Nacional de Adicciones, que va a participar y que es parte también de los foros. Entonces vamos a tener realmente todo un sábado muy importante, donde se van a escuchar las voces del interior y sobre nuestros niños y el crecimiento y cómo está la población en general en las provincias, ¿no? Y los adultos también. Pero bueno, uno hace tanto hincapié en los niños. Y después vamos a tener la apertura de este foro, lo va a hacer el padre Pepe Di Paola. Ah, qué bien. Así que a las 10 de la mañana va a estar él dando su vista y enfoque sobre la temática, ¿no? Y realmente espero que la gente que habla de adicciones, que se queja tanto, que se queja de los robos, de esto, de lo otro, todos tienen algún pariente, amigo, conocido, vecino que consume. Realmente si quieren, en vez de quejarse, que entren al foro, que se instruyan sobre el tema y que hablen realmente con conciencia de lo que pasa, ¿no? Y no solo con queja, porque se ve tanto desprecio, tanto estigmatismo sobre algo que es una enfermedad, tanto maltrato. El adicto sufre cuando consume y sufre en todo momento. En todo momento, si cae preso, el maltrato, el desprecio, cómo los lastiman, les pegan. Realmente es algo espantoso. Horrible. Lo que sufren, y los niños también, tantas violaciones que se está viendo, ¿no?, en niños, es algo que impresiona y mucho, mucho. A veces uno no quiere mirar el canal Crónica, ¿no?, porque todos los días te pasa violaciones, todos los días, pero si uno realmente piensa un poquito, son hechos reales que le ponen un micrófono, ¿no?, no es algo armado. Entonces uno dice, todos los días hay una familia que se pelea con otra, que se queman las casas, que hay violaciones. ¿Y cuánto lo sabés vos, no? En provincia de Buenos Aires, viendo y trabajando como asistente social. Pero a nivel de violencia en la sociedad, Silvia, sin ir más lejos, ayer en una localidad, bueno, en Ituzaingó, en un restaurante, la gente estaba esperando. Y se agarraron a trompadas porque la gente no, o sea, tiene cero tolerancia a la espera, a la frustración y todo, y van directamente a la violencia y le reventaron la cabeza a dos o tres mozas con las botellas. O sea, una agradecida que no le hayan entrado las esquirlas del vino vidrio en el ojo porque perdía su ojo. O sea, a ese nivel estamos hablando, y estamos hablando en un restaurante, un mediodía, un día de la madre. O sea, en, a esa escala de nivel de la violencia en toda la sociedad. Así que vos imagínate, frente a la estigmatización de una persona que consume o de una persona con patología de salud mental, porque directamente lo encuentran en un brote donde puede llegar a tener, como le pasó a Chano, sin ir más lejos, un brote donde puede tener un arma, donde puede tener algo, porque la persona está fuera de sí, y tampoco la policía está entrenada como para tratar esas situaciones, directamente apuntan y tiran. Entonces después se enteran, tenía problemas psiquiátricos, pero tenía un brote, y nos enteramos del caso de Chano porque es famoso, pero ¿cuántos Chanos tenemos nosotros todos los días y todas las semanas? Permanentemente están estropeando jóvenes. Por eso necesitamos una ley específica de adicciones, justamente para que haya escrito como ley en ciertas partes de la ley. Lineamientos claros. El abordaje. Exacto. Que deben Exacto. tener las fuerzas de seguridad ante un brote de una enfermedad mental o de adicciones. Se capacitó mucho a las fuerzas de seguridad y a los distintos empleados de Estado y todo sobre violencia de género, pero vuelvo a reiterar, como dijo un teórico contemporáneo, que el tipo es científico y lo da con base científica los argumentos, ¿no? Diciendo, hablan de esto como si los hombres tuvieran un chip en la cabeza que diga hay que matar mujeres. Y no es así. Esos tipos que tienen estallidos violentos es o porque tienen consumo de alcohol o porque tienen consumo de droga o porque tienen alguna patología mental, alguna perversión sexual o lo que fuere, y es como que disfrutan haciendo daño. Pero eso se tiene que tratar desde otro lugar y no desde la estigmatización y culpando desde la teoría de género nada más a los hombres como si fueran los asesinos seriales de todo el mundo. Pero la cuestión de fondo, que es la droga, por ejemplo, que por eso vos hablabas de que si llega a liberalizar, entonces, bueno, después no nos quejemos de todo el resultado que va a venir. Sí, que ya está, ¿no? Que ya lo estamos viendo, sí, tal cual. Es lo que pasó en Uruguay. En Uruguay es tremendo, tremendo lo que ha pasado desde que se liberó la marihuana, porque se da un estado, como que el liberar la marihuana se crea un estado de conciencia en los chicos, en los jóvenes, que creen que está liberado todo tipo de droga, que no hace nada. Entonces el consumo de la marihuana, que es depresor al sistema nervioso y que te lleva a consumir siempre un levante, te hace introducirte en drogas más pesadas. Y bueno, esto ha hecho realmente en Uruguay estragos. Hoy en día están las familias pidiendo por favor una ley. Recién ahora habían conseguido internaciones a nivel del Estado. Ha pasado algo espantoso en Uruguay, un país que era tranquilo, que los jóvenes no tenían inconveniente, y ahora realmente los ves tirados por la calle. Hombres, yo recuerdo haber ido hace 4 años atrás a Uruguay y verlos en la costanera, viste que debajo de esas contención que tiene la costanera hay como un hueco. Chicos, de sí, bajo, que cuando viene la crecida, esos pibes se ahogan directamente. Y a nadie le importa nada, o sea, tirados. De día están ahí abajo y después a la noche salen y se ponen... Terrible, Silvia. Pero realmente, sí, yo lo he visto, es espantoso lo que ha sucedido en Uruguay. Y bueno, eso es lo que hace la liberación y nos quieren engañar que es una simple plantita que no hace nada y que está hibridada hasta el 12% de THC. Y bueno, todo esto, por eso también hay que hacer una ley específica para el abordaje, no solo de las fuerzas de seguridad, sino de las fuerzas de salud. ¿Por qué? Porque si llega una ambulancia, llega con un solo médico siempre, que es un clínico, y la ley de salud mental te pide 2 o 3 firmas para poder internar compulsivamente a alguien. Entonces, así llames policía, ambulancias, ninguno va a llevar a la persona que está realmente atacada y está... Nadie tiene firmas, Silvia. Nadie bueno, cree, así firme incluso la gente del SAME en salud mental, que además de estar el SAME común en la provincia de Buenos Aires, que es el sistema de ambulancias para las emergencias, que trabaja mucho codo a codo con el 911, el SAME salud mental, que no todos los municipios tienen no, firma de convenio. Así es, no todos. Pocos. No todos lo tienen, en la mayoría de los municipios está el 107, y depende la cantidad de población en el municipio y la cantidad de ambulancias, porque a veces son municipios que son enormes y tienen dos ambulancias nada más. Una la tienen rota y la otra estaba trasladando gente con COVID. Entonces el de salud mental queda el último orejón del tarro. Es así. Lomas de Zamora tiene 3 ambulancias y una... Lomas es enorme. Es enorme, enorme. Nosotros, Hurlingham es el distrito más chiquito de la provincia de Buenos Aires y supuestamente tenemos 3 ambulancias del municipio y 2 de salud mental. O sea, para un distrito que son 3.000 personas. Lomas de Zamora no tiene ambulancia de salud mental. El Hospital Gandulfo no acepta gente con trastornos de adicciones, quedan expulsados. Hay que irse a otro distrito. Pero te cuento que hay una ambulancia. Hay una ambulancia en Lomas de Zamora que se utiliza para zoonosis. Ah, bueno, sí, acá también hay en Hurlingham. Para trastornos. De zoonosis, bueno, sí, pero si no hay en salud mental, no hay realmente para la asistencia de las personas del distrito, porque la policía dice: tengo prohibido llevar un enfermo. Y no hay ambulancias, entonces no llega ni la ambulancia ni llega el patrullero. Y cuando llega el patrullero dice: no puedo hacer nada. Y pero, cuando llega la ambulancia, sí llega con un solo médico. Y después, así sea un psiquiatra. No firman para las internaciones, obviamente, si son peligrosos para sí mismo, para tercero, porque nunca consideran que sean peligrosos, aunque la persona después a los 2-3 días se mate, o mate a alguien, al margen de eso, tampoco para los ambulatorios. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que estamos teniendo es que, vos fijate que no, o sea, es muy contradictorio, porque la ley dice salud mental y consumos problemáticos, que nada más que está puesto en el artículo 4, como vos siempre decís, lo metieron por la ventana, pero al margen de eso, ponele que la gente de salud tenga que aceptar esa ley. No la aceptan porque, por ejemplo, si es una psicóloga o un psicólogo de una salita de atención primaria en salud y viene una persona con un oficio judicial para atenderse por su problemática de consumo, la psicóloga o el psicólogo dice: ah, no, yo consumo no acepto, no trato. No, y, pero a ver, entonces estás en contra de la ley. Si la ley dice consumo problemático y salud mental, tenés que atender. ¿Cómo en los CPA los psicólogos y psiquiatras tienen que atender no solamente la problemática de consumo, sino que también patologías psiquiátricas? ¿Y cómo? No, y en algunos lugares en algunos lugares especializados justamente en salud mental, ¿qué han hecho? Antes eran de adicciones, como pasa en la Municipalidad de Lomas de Zamora, solo atendía adicciones, era el único lugar que había. Como es salud mental, agregaron toda la salud mental al mismo pequeño dispositivo. Entonces, sí, con 3 profesionales nada más, ¿sí? Porque entonces, eso pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí. Vos tenés que ser que llegan no solo adictos, sino gente para ir a buscar su medicación, colas para el psiquiatra. Y también violencia de género, que también se incluyó la problemática de violencia de género, que en algunos casos tiene el consumo de alcohol o de sustancias y en otro caso no, tiene otras patologías u otras problemáticas. Pero todo en la misma bolsa y con un equipo de 3 personas, de 4 personas. Por eso los turnos después, hay listas de espera de hasta un mes y 2 meses de espera. No, acá en Lomas hay mucho más que un mes o 2 meses. O sea, hay listas de espera de 40 personas. Sí, es terrible. Y después los profesionales quedamos todos con la cabeza quemada, ¿no? Porque somos seres humanos y si tenemos que atender a una persona, mínimamente son media hora, 40 minutos con una persona para llegar a establecer un vínculo y conocer. No, lo que pasa es que adicciones tendría que estar separado de salud mental. Exacto. Totalmente, es otra patología, es otro abordaje, es algo totalmente distinto. ¿Te das cuenta? Realmente por eso es necesaria una ley específica de adicciones. Ayer justamente fue anunciado en los medios de difusión por el diputado Di Giacomo de la Comisión de Adicciones de Diputados del Congreso, que después de la votación se va a presentar una ley específica de adicciones y se va a tratar todo el año próximo para que toda la gente aporte. Va a haber una reunión mensual donde todos van a poder aportar a esa ley. Eso es una excelente noticia, Silvia. Poner, sacar lo que necesiten. En esas reuniones se va a buscar el consenso general para que realmente exista una ley específica de adicciones. Y bueno, a partir de eso veremos. Y que se recupere las voces de las familias. Así es, sí, que no se vea más al adicto solo y como un individuo único, ¿no? Es algo espantoso eso, sin entorno, cuando somos realmente mamíferos y manada, ¿no? Querer individualizar al individuo como solo y único en nombre de una ley realmente que va en contra de la naturaleza, de la sociedad, de la familia y del... Y sí, somos seres sociales, no somos islas. No, realmente no. Bueno, así que vos fijate lo que costó en pandemia, ser una isla o estar aislado en un hogar, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Con las enfermedades que ha tenido mucha gente, ¿no? Cómo se recrudeció sus trastornos mentales y adicciones y demás, ¿no? Con el aislamiento. Ahí está demostrado que no chicos, somos... Te digo que los chicos hizo estragos, Silvia, ¿eh? Sí, en chicos sí. De nivel inicial, de primaria, de secundaria... y chicos que han quedado incluso con ataque de pánico, que les ha costado ya de por sí, los niños que están saliendo de preescolar y entrando a primer grado les cuesta muchísimo la lectoescritura y demás, y bueno, han quedado en el camino porque y no hay estudios todavía, hay que ver a futuro, ¿no? Las secuelas de mucha gente y de los niños, ¿no? Que ha hecho esto en sus interiores. Bueno, estamos casi llegando al final del programa, pero recordemos que los dos últimos lunes no pudimos estar, uno, porque se cayó el sistema. Acordate que cayó internet y bueno, hubo muchísimas complicaciones. Y la semana pasada, bueno, las dos por problemas personales, por distintos compromisos, no llegamos a... Era un día feriado, fue un lunes feriado también. Exactamente, le pedimos disculpas también a la audiencia, bueno, y a Lucas, que siempre está muy presto para así es. Muy agradecido, ¿no? Sí, muy acertado lo que estás diciendo. Realmente uno se disculpa por no haber estado. Y bueno, invitamos, Miriam, para el sábado. Por supuesto. A las 10 de la mañana. Se entra con un ID que va a estar en todas las redes. Exacto. La vamos a poner también acá para difusión en la radio. Y sí, o sea, que se entra nada más con la identificación sin contraseña o sin clave, podríamos decir, para que la gente más o menos se dé cuenta cuál es, ¿no es cierto? Es el número, el que va a aparecer en la plataforma Zoom, es el sábado 23 de octubre a partir de las 10 horas, y el ID o la identificación es 450-627-9554. 450-627-9554, y ya sin contraseña pueden entrar a escuchar primero al padre Pepe Di Paola, que es un excelente representante del laburo para que nuestros pibes tengan una vida sana, fuera de las drogas. Así que bueno, y después muchísimas personas muy, muy comprometidas de cada una de nuestras provincias, a lo largo y a lo ancho. Así es, los esperamos a todos, concurran, estén presentes, es entrada directa, así que será fácil entrar, y bueno, esperamos que todos concurran, porque es la forma de hacer algo por las adicciones, porque realmente lo que ahí se hable va a estar el diputado Di Giacomo también escuchando a todos, que es el que va a presentar la ley, va a estar su asesor. El asesor Claudio Mate, que fue ministro de Salud, Silvia, y subsecretario también del área de adicciones de Provincia de Buenos Aires. Así es, y es el que está también ejecutando la ley. Así que, bueno, esperamos no solo que estén, escuchen, que participen todos los que quieran. Está abierto a que todo el que quiera pueda hablar. Y bueno, se entregarán certificados también a la gente que los solicite. Pondremos en el Zoom el email que tenemos. Y bueno, ahí cada uno solicitará su certificado. ¿Te parece, Miriam? Exacto, sí. Así que bueno, tenemos un intenso fin de semana y después el lunes nos volveremos a encontrar y les contaremos todas las novedades. Ah, va a ser magnífico el lunes próximo. El lunes vamos a tener mucho para hablar, Silvia. Ah, mucho, mucho. Para compartir felices, con la audiencia. Y felices. Bueno, un beso grande, Miriam. Un beso, Lucas. Te agradecemos por todo esto y tu trabajo. Y hasta el lunes próximo. Un cordial saludo para todos y muy buena semana. Chao, chao. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresa a nuestra página www.supermercado.prohibidovirtual.com.